Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro con la cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, nuestros invitados especiales son ustedes. Les recordamos que este espacio informativo abre también los micrófonos para los actores, gestores culturales, todas las personas que hacen arte, que hacen cultura. A partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 pueden marcar al 2220966, 2220966 y compartir con nosotros la información cultural. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 184 de lo que va del año con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Hoy me acompaña en la conducción Fernando Torres. Hoy Darío ha tomado estos dos días de descanso, pues esperamos que le vaya muy bien, así que bienvenido, Fernando. Laurita, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas que ya están en sintonía de su noticiario Zona Cultura este día jueves, que ha amanecido un poco frío en la ciudad de Quito. Esperamos que el clima, como usted decía, mejore un poco, y sí, nosotros contentos de compartirles ya a todos nuestros amigos la información cultural que se desarrolla aquí en nuestra institución. Hoy el pico y placa corresponde para el número 7 y 8. Así es, día es, jueves. ¿No? Entonces, con eso les recordamos para que ustedes, pues, si están ya dentro de esta hora, se queden en algún lugar y eviten las respectivas sanciones que sale para este día. Bueno, vamos de inmediato a contarles algunas novedades de la Agencia Metropolitana que tenemos el día de hoy, si hay alguna novedad en particular. Vamos a ver qué es lo que sucede en las vías de Quito. Caso contrario, pues a nosotros no nos queda más que seguir en este espacio informativo. Fer. Así es, la página de Twitter de la AMT nos indica hace un cuarto de hora que se ha registrado una caída de un árbol sobre la avenida Mariscal Sucre y Mañosca, a 300 metros antes de llegar al bosque. Está obstaculizado un carril izquierdo de circulación en el sentido sur-norte. Como siempre, el personal operativo gestiona ya la movilidad en el sector. Nos recuerda que siempre tomemos precauciones, que por favor conduzcamos con mucha paciencia, no hay apuro, y que por favor vayamos despacio. También hay otra novedad que se registra hace 16 minutos. Así es, también nos indica un accidente de tránsito sobre las calles Ángel Ludeña y Pedro Freile. Está obstaculizado el carril derecho de circulación en sentido oriente-occidente. De igual forma, personal operativo y de salud colaboran en el lugar. Bueno, ante estas circunstancias que se van dando, que les damos a conocer, que nos registra la página del Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a nosotros no nos queda más, mi estimado Fernando, que invitarle a usted que cuando conduzca lo haga con muchísimo cuidado, con mucha precaución, para evitar este tipo de accidentes. Bueno, en el caso del árbol, pues esos son cosas, accidentes naturales de la naturaleza, porque seguramente este árbol ya estuvo un poco, no sé, vetusto, viejito, ¿qué pasó? Pero se lo ve que es un árbol joven todavía. Sí, ¿no? Así la imagen que nos muestra la cuenta de Twitter, vemos un árbol que a lo mejor lo golpearon o cayó, como usted decía, ya por cuestiones naturales, y esto está obstaculizando el tráfico en ese sector. Esperemos que ya puedan retirarlo y el tráfico vuelva a su normalidad. Bueno, por acá tenemos que si usted va a hacer la revisión técnica de su vehículo, es importante que debe generar su orden de pago. ¿Cómo hacerlo? Lo puede adquirir en la página. Anote, por favor, bit.ly/2obdnep. Ahí está. Y si es que no logró, en este caso, anotarlo, puede ingresar a la página del Twitter, en AMT, y usted ahí puede conocer cada uno de estos detalles, si es que ya va a hacer la revisión vehicular para la respectiva matrícula. Bueno, vamos a seguir nosotros con nuestro noticiario de Zona Cultura y vamos a ver qué pasa en la página de EQ911 Quito respecto de las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. A ver qué tenemos por acá, Fernando. Nos indica la cuenta de Twitter del EQ911 que las vías están totalmente habilitadas, están en pendiente monitoreo para indicarnos que haya, en el caso de existir alguna novedad. Nos indica también unas vías habilitadas, en este caso son la Quito Machachi, Aloac Santo Domingo, Quito Guayabamba, Guayabamba Cusubamba Cayambe, Guayabamba Tabacundo Cajas, Quito Calacalí, Calacalina Negalito, Quito Pifo, Baeza Tena, Tena Orellana, Loreto Tena, Coca Lago Agrio, todas las vías de esta parte del sector norte de nuestro país están totalmente habilitadas. Bueno, ahí con esto, mis estimados amigos, les contamos también que en el aeropuerto, ya se registra acá en la página de EQ911, que las operaciones son normales en el aeropuerto y por lo tanto con esto quiero invitarles a que ustedes continúen con la señal de 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, actualmente regentada por el licenciado Camilo Restrepo. Y nos vamos ya a conocer nuestra propuesta informativa en este noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, Ecuador, país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro número 41 de Montevideo, Uruguay. El Maratón del Cuento llega al Puyo. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. Ecuador ha preparado una agenda de actividades a nivel nacional. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil estrena El Pájaro de Fuego. Funcionarios municipales se han beneficiado ya del curso virtual para la gestión del patrimonio cultural. La tarde de ayer se aperturó la convocatoria del Fondo de Fomento de Circulación de Bienes y Servicios Culturales. Anoche, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inauguró la muestra Armor Bus. El libro Canchimaleros, de Francisco Jarrín, se presentó anoche en nuestra institución. El Festival Eurocine se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura rendirá homenaje al maestro ecuatoriano de la cuarta dimensión, Estuardo Maldonado. Y Darío Fo vive en los escenarios con su obra Misterio Bufo. Arte Educarte cumple mayoría de edad con la exposición Adentro Afuera. Y la plataforma del Teatro del Oprimido cierra la edición Encuentro Magdalena 2018 este 30 de septiembre con talleres y presentaciones artísticas. Bueno, y continuamos nosotros en nuestro noticiario y queremos decirles que a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a contar con la presencia de Elisa Borel Coachi, quien es productora de teatro, y también estará con nosotros Ana Arrieta, directora de publicidad, para hablar sobre el taller de improvisación teatral. También nos acompañará el artista plástico Vladimir Lafebre, quien nos hablará sobre su exposición Atracción Fatal. También estará con nosotros el coronel Milton Osorio Vaca. Con él hablaremos sobre la presentación del libro Lo que la frontera se llevó. Esta es la propuesta informativa que les vamos a compartir a ustedes en los siguientes minutos. en el país. 7:10 a.m. Del 1 al 14 de octubre se realizará en Uruguay la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro, que este año tendrá como país invitado de honor al Ecuador. Quedara un solo ojo y el otro simplemente te siguiera, y una sola otra no se despidiera, pierna que tras de ti fuera a su antojo. Si esta triste cíclope llorara, lágrima que una sola mano no juga, si beso emerge rojo de su oruga, y alada la otra mano se alejara, tan solo una boca se quedara, detrás la otra de ti carnal se iría, boqueando en llamas, boca que temblara. Entonces, amante en palio fuera, y así tal vez amor te seguiría, aunque este temblor otro te esperara. Poemas como este serán recibidos en la Feria del Libro por la poeta y artista Margarita Lazo, quien además llevará un recital junto a connotados artistas. Está programada tanto para una lectura, poemas, como para actuar en la inauguración. El Ecuador es el país invitado en esta feria, y entonces voy a tener un elenco de músicos precioso, conformado por Julio Andrade, Antonio Cilio, Daniel Pacheco y Pablo Valareso. Nosotros tendremos una participación con canciones de la tradición y también con nuestras canciones. Tenemos lo que es el más célebre poema musicalizado y canción estructurada nuestra, que quizás es La Vasija de Barro, ¿no? En virtud de estos autores que son tan queridos y representativos del Ecuador, estamos poniendo esto como parte del repertorio clásico. También me gusta mucho siempre en el repertorio mío tener nuestro manungo. Tenemos este soneto que he escrito yo, que musicalizó Pablo. Ecuador ha preparado una importante agenda que permitirá al pueblo uruguayo, con una gran tradición lectora a nivel latinoamericano, aproximarse a nuestro país de contrastes, que mostrará lo mejor de sus expresiones como la música, la gastronomía, trabajo visual, cinematográfico y especialmente la literatura, con escritores representativos de las diversas generaciones y regiones como Ernesto Carrión, María Auxiliadora Valladares, Francisco Proaño Arandi, Pascual Yepes, Silvio Estornayolo, Williams Castillo, Santiago Vizcaíno, Quinto Lucas, Andrés Cadena, Alicia Ortega, Raúl Serrano, Raúl Vallejo, Daniel Alcíbar, Ramiro Arias, Gabriela Ponce, Ruth Cobo, Abdón Uvidia, Juan Montaño y Roger Icaza. Además, Uruguay podrá disfrutar del pasillo en la voz de Margarita Lazo, cantante y poeta, y de los ritmos andinos con Enrique Males, ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo, así como también tendrán una muestra de cine ecuatoriano. Entre las películas a proyectarse están Un secreto en la caja, La Tola Box, César Grill, Banda Mocha, entre otras. Margarita Lazo nos habló sobre la importancia de la presencia de Ecuador en la feria. Lo que creo es que siempre es una proyección del país, así como cuando salimos en el tejido interior, también hacemos como una proyección artística de intercambio, de hermandad. De lo que se trata es de dar a conocer lo que nosotros ponemos en la mesa. Nosotros que somos tan receptivos y nos nutrimos tanto de los aportes artísticos y culturales de otros países, también podemos disfrutar de la generosidad para recibir que hemos encontrado en otros escenarios, ¿no? La música ecuatoriana es cariñosamente acogida. Creo que lo que necesitamos siempre es este impulso, esta posibilidad y este afán. Ahora las redes creo que nos ayudan a organizarnos más, y esto se ha hecho desde luego desde una agenda planteada por el propio Ministerio de Cultura, por la Embajada del Ecuador en Uruguay. Durante la Feria Internacional del Libro de Montevideo se presentará el proyecto de fomento a la lectura que desarrolla el Ministerio de Cultura y Patrimonio a través del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, la misma que trabaja principalmente dos ejes, el estímulo al lector y el fomento editorial. El plan compartirá con los asistentes de la feria sus publicaciones que son títulos de alcance nacional e internacional, que tiene como principal objetivo invitar a la ciudadanía a descubrir desde la literatura el placer por la lectura. Todos estos actos confirman la buena relación entre ambos países y el fortalecimiento y difusión del talento artístico ecuatoriano y en especial su literatura. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos. 7 de la mañana con 16 minutos. Continuamos con más información, pero antes les informamos que respecto de la caída del árbol que se había desarrollado en la avenida Mariscal Sucre y Mañosca, a 300 metros antes de llegar al bosque, ya la vía se encuentra totalmente habilitada. La invitación es para usted que conduzca con cuidado. Así es, continuamos con nuestra información. También nos indicaba que existe otro accidente de tránsito en la avenida, a ver si me ayuda Laurita, en la avenida Juan Pablo Sáenz y Juan González. Se realizan cierres viales sobre la Núñez de Vela en sentido occidente-oriente y oriente-occidente. Personal operativo y de salud colaboran en el lugar. Por favor, tomemos precauciones, manejemos un poco más despacio. Ahora sí, continuemos ya con nuestra información en su noticiario Zona Cultura. Recordarles que nos escucha a través de los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 28 de septiembre, en la Unidad Educativa San Vicente de Ferrer de la ciudad del Puyo, se realizará el Maratón del Cuento, que ofrece una entretenida jornada cultural y literaria. El evento se encuentra organizado por la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, Girándula, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y su programa Yo Leo. Durante la jornada, la cual se ha denominado Puyo, una ciudad que lee, se espera la visita de estudiantes y docentes que disfrutarán de las diversas actividades. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las instalaciones de la Unidad Educativa San Vicente Ferrer, que está ubicada en la avenida Ceslao Marín y Valladares Esquina, se ubicará un espacio para la lectura de cuentos en voz alta e historias para diversas edades. También habrá acceso a una giranduteca, que consiste en un espacio con textos entretenidos para la libre lectura de niños, niñas y jóvenes. En la Maratón del Cuento de Puyo se ofrecerá varias actividades académicas cuya inscripción se encuentra en coordinación con las instituciones educativas de la zona. A partir de las 8 de la mañana habrá la inauguración en el auditorio, desde las 9 hasta las 12 la lectura en voz alta y presentaciones. Esto en el espacio 1, mientras que en el espacio 2, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10, habrá un taller, un rincón muy especial dictado por Alicia Ovalle, dirigido para niños de 8 a 12 años. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 y 15, un taller de elementos básicos de la promoción lectora para maestros. 11 y media hasta las 12 y media habrá un taller de ilustración, creación del cómic, dictado por Andrés Pavón para jóvenes de 12 a 17 años, y desde las 2 y media hasta las 3 y media habrá un taller del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se trata de la escritura creativa para estudiantes de 12 a 15 años. En el espacio número 3, a partir de las 9 de la mañana, habrá un taller de ilustración creativa para desarrollar historias dirigidas a niños entre 8 a 12 años, dictado por Andrés Pavón. 10 y 15 hasta las 11 y 15 habrá un taller Bartolo tenía una flauta, dictada por Juan Carlos Rodríguez para niños de 6 años en adelante. Desde las 11 y media hasta las 12 y media habrá un taller de guión juvenil Vidas de Película, dictado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y desde las 2:30 hasta las 3:30 habrá un taller para adultos mayores, Cómo Volverme Mejor Lector, dictado por Laura Montilla. En el espacio número 4 habrá la atención y actividades permanentes desde las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde. En el espacio 5, en el patio cubierto, habrá una atención permanente desde las 8:30 hasta las 4. La presentación de Pájara Pinta desde las 9 de la mañana, juegos literarios también desde las 9 de la mañana y una pizarra de refranes, ruleta de adivinanzas, entre otras actividades más. El Maratón del Cuento, Puyo, una ciudad que lee, es parte de la estrategia del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra para promover la literatura infantil y juvenil en todo el país a través de actividades que incentiven el hábito lector y así obtener una infancia y juventud lectora más informada y libre, fomentando también el amor y entusiasmo por la lectura en los miembros de las comunidades e impulsando el ejercicio de sus derechos culturales. Fuente Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Continuamos con nuestra información en su noticiario Zona Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con el acompañamiento del Consejo Nacional de Competencias, desarrollan estrategias pedagógicas para fortalecer las capacidades de los funcionarios municipales en el ámbito del patrimonio cultural. En el marco del cumplimiento de la política pública de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural, 93 técnicos de 50 gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador aprobaron el curso de gestión de patrimonio cultural y recibieron su certificado el pasado lunes 24 de septiembre de este año en las instalaciones de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Con una duración de 100 horas, el curso, que cuenta ya con 5 promociones, se desarrolló con éxito gracias a la herramienta tecnológica AME Virtual, que permitió dar esta capacitación a las municipalidades, impulsando el desarrollo tecnológico en el territorio dentro del plan de fortalecimiento institucional, gracias a un convenio interinstitucional que implementa las 3 instituciones. Las funciones de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural fueron transferidas por el gobierno central a los municipios a partir del 2015, función que se consolida con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura expedida en diciembre de 2016, que entre otros espacios dispone al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural coordinar, supervisar y orientar a los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial de manera técnica en el ejercicio de sus competencias. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 23 minutos. Continuamos con información en su noticiario Zona Cultura. El turismo, la tercera actividad económica del país, es celebrada en su Día Mundial con actividades a nivel nacional. El Ministerio de Turismo trabaja para convertir al Ecuador en un referente turístico mundial. Este 27 de septiembre se celebra su día con trabajo mancomunado del sector público, privado, academia y sociedad en general, que se refleja en diversas actividades que conmemoran esta fecha. Ecuador busca ser una verdadera potencia turística en el mundo. Es así que en Azuay dará inicio el segundo foro académico por el Día Internacional de Turismo en el Cantón del Lago Agrio. Estudiantes de varias instituciones participarán en un ciclo de conferencias vinculadas al Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo con enfoque en desarrollo sostenible de destinos turísticos. En Esmeraldas, en el marco de la Gran Feria Gastronómica del Mar a la Olla, se desarrollarán capacitaciones a emprendedores turísticos en Muisne y Cabo San Francisco. mientras que en Riobamba, la 16ª edición del Festival Turístico Cultural Azogoche 2018 se desarrollará con actos culturales, artísticos y deportivos. En el Festival de los Cubibis se rinde homenaje a las aves migratorias de Perú y Chile que ofrendan su vida en el reconocido tributo sacrificio de los Cubibes en la laguna de Azogoche. En Santo Domingo de los Áchilas tendrá lugar el coloquio universitario, el desarrollo del turismo para la reactivación económica del país con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el gobierno provincial local. En Morona, Santiago, se inaugurará el restaurante Parador Turístico Samiquín en el Cantón Taisha. Además, se dictará la conferencia magistral Turismo y la Transformación Digital. En Guayaquil, por su parte, se presentará la exhibición Galápagos, la vida en arte, compuesta por 8 fotografías y 8 cuadros relacionados con las islas encantadas y atractivos de la Perla del Pacífico, esto en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. En Santa Cruz y San Cristóbal, se promociona el producto turístico de pesca vivencial con viajes de familiarización entre operadores turísticos locales. Los representantes, agencias de viajes y operadoras de turismo conocen los servicios y sitios turísticos. Además, la isla Santa Cruz fue sede del Seminario Internacional de Gestión Turística Innovadora, realizado el 24 y 25 de septiembre. La actividad fue organizada por el Ministerio de Turismo, Cámara Provincial de Turismo de Galápagos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz. Las charlas magistrales permitieron fortalecer los conocimientos de la industria y brindar herramientas innovadoras para mejorar los negocios turísticos. Ayer, miércoles 26 de septiembre, en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se desarrolló la rueda de prensa para presentar la convocatoria 2018-2019 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, una línea de apoyo para proyectos artístico-culturales y apoyo directo para los festivales de arte. Encabezaron este acto las principales autoridades de cultura y del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación presentaron el día de ayer los fondos de fomento de circulación de bienes y servicios culturales por $1,800,000. A la presentación realizada asistieron gestores culturales de todo el país, artistas, pintores, entre otros, que por supuesto llegaron cada uno con sus propuestas abiertas para ser receptadas y recibidas por dicha institución. Como política pública, el Ministerio de Cultura y Patrimonio impulsa la cristalización de todos los proyectos culturales mediante incentivos económicos no reembolsables. Se destacó por parte de las autoridades que hace pocos meses fondos para festivales emblemáticos, en esta ocasión se abre una convocatoria para festivales nuevos que requieren apoyo estatal y sobre todo para que puedan permanecer en el tiempo. Uno de los requisitos que exige esta propuesta. Se destacó además que se han invertido 7,5 millones para fondos concursables dentro de la actual administración. De esa forma se suscita la creación artística de los ciudadanos. Las postulaciones se las deben realizar en idioma castellano o quichua. En el caso de postular a nombre de pueblos o nacionalidades, se utilizan formatos diseñados por el Instituto de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. IFAI, el Instituto de Artes, designa mediante una convocatoria pública un comité externo de selección que será parte de los responsables de seleccionar a los festivales de las artes, ganadores de la convocatoria pública en este año 2018 y por supuesto 2019. Las personas interesadas en esta convocatoria 18-19 pueden postular en línea hasta las 23:59 del día 21 de octubre año 2018 en la página web del Instituto de Fomento Cultural, www.fomentocultural.gob.es. En el mismo están disponibles las bases técnicas y los formularios de postulación. Desde el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura y Patrimonio, acompañamos este evento. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, fue el primero en tomar la palabra. En su discurso, destacó que en este nuevo proceso se invierten $1,800,000 para nuevos procesos y realizaciones. Solo en esta convocatoria ponemos a disposición de los gestores culturales fondos por $1,800,000, que sin duda fortalecerán la gestión de proyectos culturales en el Ecuador. Estos recursos serán distribuidos, como nos explicarán nuestros compañeros, y en proyectos para el fortalecimiento de las prácticas artísticas, culturales, creativas. Como una gran noticia para el país, destacó el ministro Raúl Pérez Torres el terminar este año con un monto de 5 millones en cuanto al fomento de la cultura. El gobierno nacional finalizará el presente año entregando cerca de 5 millones de dólares para el fomento cultural. Esta es una buena noticia para el país, una buena noticia para nosotros, gestores culturales. Para el director ejecutivo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, Ronald Verde Soto Gaibor, este evento desarrolla los contenidos de fomento de productos artísticos y culturales. El Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividades, IFAI, destinará $1,800,000 para la ejecución de 164 proyectos que fomenten la investigación, la creación, la producción, la circulación de contenidos, bienes y productos artísticos y culturales, artes escénicas y performance, artes plásticas, visuales y aplicadas, artes musicales y sonoras y artes literarias y narración oral, demandas sentidas en el tejido cultural de la Palma. 112 proyectos de investigación artística, 12 de creación artística, entre otros procesos, reciben desde ahora el respaldo que viene bajo este proceso. Para proyectos artísticos y culturales 2018-2019 se destinará $1,000,000 que financian un total de 112 proyectos de investigación artística o cultural, 12 de creación artística, 50 y de circulación y programación 50. Mientras que para festivales de las artes 2018-2019 se invertirán $800,000 en 52 proyectos en las modalidades de larga trayectoria y de gestión sostenida desde 10 ediciones en adelante. Finalmente, el subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura, Gabriel Cisneros, resaltó en sus palabras que se está trabajando con un mismo fin, el incrementar los recursos dados anteriormente en cuanto al tema cultura. El tema de la convocatoria son los fondos de fomento que hemos duplicado. En el dato que yo les daba, estamos invirtiendo más del 35% de lo que se invirtió históricamente y que la presencia es desde los ciudadanos. De esta manera, se realizó el proceso de lanzamiento de los fondos concursables para nuevos artistas y gestores culturales. No lo olvide, la postulación hasta el próximo 21 de octubre en la página www.fomentocultural.gov.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Kayak! Por un amor. ¡Kayak! Va bajando por el cerro Cuyaya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Zambita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quien canta, sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22 1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora ya tenemos nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está Laura? Le habla Alejandro Jiménez, el violinista. Qué gusto, Alejandro, gracias por llamarnos. Usted tiene una invitación que hacer al público. Sí, sí, el domingo a las 12 del día en la iglesia de San Pablo, usted es en la Vicentina Baja, vamos a hacer un recital de alumnos y profesores para la ciudadanía, entonces, para que vayan allá. Este festival, este concierto, queríamos comentar, Alejandro, un poco, que ustedes abren un gran ciclo en el que van a participar estudiantes y profesores en algunas iglesias. ¿Cuál sería la finalidad y el objetivo? Bueno, la finalidad, uno de los objetivos es que los chicos puedan presentar el trabajo que han venido haciendo durante este tiempo. Es súper importante que desde los más pequeños hasta los más grandes siempre estén tocando en público, y el otro objetivo es también llegar a la comunidad para que puedan insertarse en las clases que estamos dando de contrabajo, violonchelo, violín, guitarra y percusión en San Pablo. Cuando escuchamos ese tipo de instrumentos, quizás no son los tan comunes que podemos encontrar en las escuelas. Ustedes están mostrando el trabajo a través de estos instrumentos que muy poco llaman la atención. ¿Perdón? Decíamos que dentro de los instrumentos que usted nos menciona, quizá también es convocar a los niños, a las personas que se interesen en estos instrumentos que no son muy poco comunes, como el chelo, el contrabajo. Claro, claro, es para que la gente conozca, los papás, los chicos, los jóvenes, y que vengan a insertarse en las clases para poder formar una orquesta y hacer más conciertos. ¿Cuántos alumnos estarán en el concierto y cuántos profesores? Vamos a estar 8 alumnos, son 8 alumnos desde 9 años hasta 16. Y los profesores son 3, un profesora de contrabajo, Sandra Robalino, y un profesor de percusión. Alejandro, ¿este es el primer concierto que inician ustedes con profesores y alumnos? No, estos los venimos haciendo casi que cada mes. Entonces este es uno de los primeros de septiembre que hemos hecho, de ahí vamos a hacer en noviembre, pero prácticamente hacemos todos los meses conciertos con los chicos, con los que estén listos, ¿no?, para tocar. Bueno, las personas que estén interesadas en tomar clases de estos instrumentos, ¿a dónde tienen que dirigirse? Tienen que ir a la iglesia de San Pablo, esto es por la Vicentina Baja, en las calles Pablo Guevara y Antonio de Sierra. En las tardes, o comunicarse a mi celular al 095-907-9823. Bueno, ahí está la invitación que nos deja Alejandro Jiménez a través de nuestro segmento Contacto Ciudadano. Él es el director de la Fundación Alza Alza, que nos ha invitado al concierto musical este 30 de septiembre en la Iglesia de San Pablo a las 12 del día. Muchísimas gracias a usted por comunicarse con el noticiero Zona Cultura. Gracias, Laura, por el espacio. Un buen día y saludos a la ciudadanía. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. 7:39, 7:39, continuamos con nuestra información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del colectivo artístico Porno Superarte, inauguraron la muestra expositiva Ars Morbus. En esta presentación participarán 25 artistas bajo la dirección y el trabajo de varias instituciones artístico-culturales junto a universidades. Como invitados a esta muestra están los artistas internacionales Claudio Arzani y Glenda Rosero. Tomado del griego arts, arte, y morbus, morbo, se busca darle un significado a este término mediante la opinión de quienes utilizan el arte como una herramienta para expresar una idea, siendo los estudiantes de artes visuales los encargados de darle un sentido concreto a una obra dentro de un contexto específico. Se busca una transición hacia el morbo actual y cómo se lo concibe a la par de la tecnología. Se encuentran en medio de un espacio en el que el morbo se hace evidente, con el objetivo de establecer un diálogo íntimo entre el espectador y las obras mismas. Una atracción que se encuentra innata en cada uno de los seres humanos y se evidencia en la vida cotidiana al responder a instintos como la curiosidad y el deseo. Cada una de estas obras es como si tuvieran voz propia, una obra gráfica escultórica que expresa narrativa por medio de cada pincelada, color, textura, superficie, etc. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo artístico Porno Superarte presentaron la noche de este miércoles 26 de septiembre la exposición Arts Morbus, en la que participan 25 artistas, una exposición colectiva donde intervienen Jocelyn Briones, Pamela Cárdenas, David Carrera, Fernanda Guzmán, Stalin Martínez, Lizeth Muñoz, Paola Vázquez, Ronnie Abril, Cristina Báez, Andrés Burbano, Rodman Cárdenas, Brian Castillo, Fernando Rosales, entre otros. Además, se cuenta como artistas invitados a Claudio Arzani y Glenda Rosero. Con un gran marco de público, acompañamos este evento. Conversamos con la organizadora Paola Vázquez. Ella pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Para nuestros micrófonos, nos precisa los conceptos bajo los cuales se manejó esta presentación. Esta muestra es súper diversa. Tenemos pintura, escultura, grabado, cerámica e instalación incluso. Estamos con un total de 62 obras aproximadamente. Esperemos que en realidad les agrade. Cada obra tiene una connotación propia, pero todas están dentro de la temática del morbo en la sociedad actual, tomando en cuenta la tecnología también, que es un elemento que ha sido muy importante para que en la actualidad se difunda lo que es el morbo. Esta presentación tuvo la participación de estudiantes de otras universidades que traen su obra y conceptos hacia esta muestra. Organizamos el proyecto artístico Ars Morbus para convocar estudiantes de diferentes universidades. Entonces hicimos la cordial invitación a la San Francisco, a la Metro, a la Católica. También estamos trabajando con la UTE, estamos con un estudiante de la UDLA y estudiantes de otras facultades de la Universidad Central también, como son de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Finalmente, le consultamos a la organizadora cómo ve el concepto actual del morbo en el país. El morbo en la actualidad está siendo, no sé, muy difundido. Más que nada es la intención que una persona tiene de ver una imagen que está censurada. Entonces nosotros causamos esta sensación de la censura en una imagen y mostramos lo que está detrás. Entonces completamos esa sensación del morbo, pero el morbo ya parte desde cada uno. No se lo pierda, Arts Morbus permanecerá abierto hasta el próximo martes 16 de octubre, de 9 a 16 horas 45, en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura, y en este instante nos vamos con otro contacto ciudadano. Muy buenos días, con quien contamos en la línea 2220-966. Muy buenos días, mi nombre es Janet Candu y estoy representando al Colegio de Contadores Federales de Pichincha. Janet Candu, gracias a usted por comunicarse con nosotros, y usted tiene una invitación para nuestra audiencia del noticiario de Zona Cultura. Claro que sí, e invitamos a todos los colegas contadores y también a los empresarios para que puedan visitar la primera feria de contabilidad y auditoría que se está llevando a cabo en el Auditorio José Joaquín de Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. El horario de esta feria es de 9 de la mañana a 8 de la noche y estamos en esta feria este día jueves y el día viernes. Este jueves y viernes, a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué novedades? 9 de la mañana. 9. Sí. Ya, 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué novedades tenemos en esta feria? En esta feria, lo más interesante es que vamos a tener una mezcla de dos cosas. Uno, la exposición de muchos servicios relacionados con el área contable, servicios de auditoría financiera externa o interna, también servicios de asesoramiento legal, laboral, tributario, administrativo, financiero y complementarios como venta de software contable. Entonces los empresarios podrán tener una gama de alternativas para escoger los servicios que requieren para sus negocios. Y por otro lado, para nuestros colegas contadores tenemos una serie de conferencias de temas muy interesantes que están que son temas de actualidad, que están en boga y que son necesarios para el crecimiento de nuestros profesionales contables. Bueno, sin duda, ¿esta es la primera feria o ustedes ya han realizado otras anteriormente? No, de hecho, es la primera feria de contabilidad y auditoría y nuestro propósito ha sido integrar a la profesión contable, revalorizarle como tal y también ofrecer a los empresarios una vitrina de alternativas para que puedan observar que contabilidad no solamente son dos o tres actividades, sino también una gama de servicios. Bueno, sin duda, quiero imaginar que dentro de esta feria también habrán muchos proyectos, propuestas. ¿Estas serán de talento ecuatoriano o también han venido desde afuera? Bueno, tenemos talento ecuatoriano, las empresas participantes justamente son ecuatorianas y claro, vienen a ofrecer servicios para demostrar que en Ecuador también podemos hacer bien las cosas. Adicional a ello, también es muy importante destacar que estarán participando las instituciones de control, como el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, también estará la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos y otras entidades de control para atender cualquier inquietud que las personas tengan con respecto a distintos tratamientos que se llevan a cabo en estas instituciones. El ingreso a esta primera feria de contabilidad y auditoría que está en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿tiene costo? No, es 100% gratuito. Las personas lo único que tienen que hacer es animarse y visitarlo. Perfecto. ¿Hay alguna página donde la gente pueda conocer más detalles? La gente puede conocer más detalles visitando nuestra página de Facebook de Colegio de Contadores Federados de Pichincha, CCFP, donde estarán todos los cronogramas, toda la información respecto a las charlas de estos dos días y, bueno, pues, información adicional de la profesión contable. Bueno, queremos agradecer a Janet Cando por haberse comunicado con nosotros al noticiario de Zona Cultura y ahí está la Feria de Contabilidad y Auditoría que se desarrolla en la Universidad Simón Bolívar. Hoy, el día de mañana, 9 de la mañana hasta el día jueves y viernes. Así es, jueves y viernes. Jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí ustedes pueden conocer todos los detalles. Hay hasta asesorías gratuitas. Que no tienen costo alguno. ¿Algún detalle más, Janet? Bueno, como último punto, no sin antes agradecerles esta oportunidad de poder compartir acerca de nuestra primera feria, invitamos a todos los interesados no solo a visitarnos en la feria, sino también a participar de nuestra campaña Orgullosamente Contadores con el hashtag Orgullosamente Contadores en las redes sociales con el propósito de revalorizar nuestra profesión como contadores. Bueno, ahí está entonces esta invitación por dos días en la que van a... ¿cuántas más o menos instituciones están presentes? Tenemos más o menos unas alrededor de, para redondear el número, 10 instituciones presentes. Perfecto. Gracias, Janet. Siempre las puertas abiertas de este espacio para que ustedes puedan invitar a actividades culturales que se desarrollan no solamente aquí en Quito, sino en todo el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 48 minutos. 7 de la mañana, 48 minutos. Continuamos con la información en nuestro noticiario Zona Cultura. El escritor ecuatoriano y experto en fotoreportaje Francisco Jarrín presentó anoche el libro Canchimbaleros. El fotolibro recoge contenidos generados en un proceso de documentación fotográfica en la que participa la comunidad afroesmeraldeña sobre la fiesta de San Martín de Porres, el Santo Negro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Canchimaleros, del escritor Francisco Jarrín, ganador del concurso de fotografía y video año 2017. Este fotolibro recoge contenidos generados en un proceso de documentación fotográfica en la que participa la comunidad afroesmeraldeña sobre la fiesta de San Martín de Porras, el Santo Negro. La festividad de San Martín es parte de las expresiones de la religiosidad afroecuatoriana y de la celebración de los pobladores que realizan una procesión fluvial desde la comunidad de Maldonado hasta llegar a la isla de Canchimaleros. Este libro es una investigación que inició en el año 2011 y terminó en el 2012. Se realizó la primera exposición fotográfica, donde se realizó la primera intervención fotográfica con pobladores y en cuanto a la edición del fotolibro Entre Miradas Canchimaleros. Cabe destacar que este libro fue ganador dentro de la categoría Fotografía de la convocatoria a Fotovideo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible 2017, organizado por Giespal y la UNESCO. El maestro Francisco Jarrín, autor de este libro, se inició en la fotografía en el año 2009. Fue ganador de la convocatoria a proyectos Fotovideo para la Salvaguardia, ganador con mención de honor en POILMAT 2017 y ganador de la vida cotidiana e individual del concurso Becas para Investigadores y Fotógrafos del Instituto de la Ciudad de Quito 2013. Con un gran marco de público, arrancó este evento. El artista Francisco Jarrín nos precisa cuáles son los conceptos base que tiene su libro. No, es un documental que lo registré desde el 2011, empezando con un tema de investigación, y en el 2012 empecé a fotografiar. 2017 concluye, básicamente, y a partir de eso comenzó el proceso de la elaboración del libro, que es un fotolibro, no soy escritor, soy fotógrafo. ¿Qué expresa con este fotolibro y el manejo de lo foto y artístico en cada página? Nos lo relata. Es algo un poco a lo que yo estoy acostumbrado, es el lenguaje que yo manejo, entonces yo soy como que bastante fanático de los fotolibros, así que es un lenguaje que yo conozco, digamos, era mi primer libro, pero es algo que por lo menos tengo una referencia bastante clara de lo que es un libro, un contenido, el lenguaje que debe expresar. Finalmente, le consultamos sobre el nombre del libro y dónde el público puede adquirirlo. El libro se llama Canchimaleros, porque es sobre la fiesta de San Martín de Porres que concluye en la isla de Canchimaleros. Francisco Jarrín, síganme, creo que en Facebook, capaz, o Instagram, y por ahí capaz voy a comenzar a denunciar las librerías, porque es como que los libros están fresquitos y aún no tenemos en dónde venderlos. Va a haber en las próximas publicaciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:52. Continuamos con nuestra información. Así es, seguimos con estas actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los años la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, es la sede del Festival Eurocine, el mismo que se inauguró este miércoles 26 de septiembre y permanecerá hasta el 2 de octubre. Todas las personas están cordialmente invitadas a disfrutar de esta propuesta de cine en la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Los detalles le contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, presentó una nueva edición de lo que es Eurocine 2018, prestigioso festival que se realiza desde este miércoles 26 de septiembre y que terminará el próximo martes 2 de octubre en la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. De la selección Europa al día estarán en cartelera On Body and Soul de Hungría, Yo, Daniel Blake de Reino Unido, Iván de Eslovenia, Juventud de España, El Taller de Francia, De Enfoco y Jared de Bélgica y Memorias, Pig Jogget de Francia. Kaurismäki disecciona la crudeza de la sociedad capitalista moderna. En su universo se destacan la puesta en escena austera, su poética marginal, un estilo depurado y lacónico. Sus narrativas retratan problemas sociales como el desempleo, criminalidad. Además, sus personajes son grises y anóditos, son presos de una melancolía fatal. Los desheredados de la sociedad de consumo, en su mayoría como los obreros, excluidos, marginales, inmigrantes y refugiados. En la inauguración, este miércoles 26 de septiembre, se exhibió el film El Otro Lado de la Esperanza, Oso de Plata al Mejor Director en el Festival de Berlín, un relato sobre la indiferencia burocrática, la violencia del ultranacionalismo en la Europa actual y el reducto social que empatiza con el migrante, el cual no renuncia a la estética minimalista. Con una sala Alfredo Pareja 10 Canseco totalmente llena, arrancó este evento. El director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, brindó su mensaje al público, explicando precisamente el sentimiento que tiene a propósito de acoger esta muestra presentada en la Casa de la Cultura. Es un honor de nuevo recibirles para esta 15ª edición del Eurocine, que para nosotros los cineastas significa mucho. Muchos de nosotros, yo personalmente, me formé en gran medida con el cine europeo y específicamente en el Eurocine. Entonces es muy grato estar acá ahora desde este lado raro de dirigir la Cinemateca. Para el director del ICA, Instituto de Creación Audiovisual del Ecuador, Jan Van Der Dock, esta muestra refleja la importancia de un emblema de la cultura, que es el cine. Es por esta razón que este festival Eurocine, inventado, creado y producido por la Fundación 8 y Medio con el aporte de las embajadas europeas, aquí presentes algunos, el Ministerio de Cultura y el mismo ICA, es importante y emblemático. La palabra emblemático viene de emblema, que a su vez en griego antiguo significa mosaico. Es exactamente lo que es la cultura. A partir de pequeños pedazos insignificantes se crea un mundo entero. Finalmente, la embajadora de la Unión Europea, Marianne Van Steen, en su discurso resaltó la temática que tiene en esta ocasión el Eurocine, por supuesto, con el trascendental tema de los derechos humanos. El Eurocine tiene cada año su temática, su focus, y este año no es la excepción. Este año, como ya ha sido dicho, es el año que celebramos los 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que nació de convicciones firmes y que, infelizmente, cada vez tenemos que confirmar. El cine siempre ha sido un arte que puso un espejo a nuestra realidad. No se lo pierda, esta muestra Eurocine continúa a las 17 horas, hoy jueves 27 de septiembre, con la película Crimen y Castigo, y a las 19:30, Pickpockets de Robert Brisson de Francia, año 1959. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:56, 7:56. La clásica obra de Darío Fo, Misterio Bufo, está en temporada en la Casa Toledo. El público podrá disfrutar de las ocurrencias de sus actores al tiempo que reflexiona sobre pasajes importantes de la historia sagrada. Por tercera ocasión, el colectivo Artista realiza el remontaje de la obra El Misterio Bufo, esto como homenaje a los 2 años de la muerte de Darío Fo, su autor. El trabajo escénico ha sido una libre adaptación de la obra original. En ella se ha debido incluir a 4 actores que, a diferencia de la original, se vale de tan solo 1 y ha debido reducir sus actos quedando en 4 de un total de 8. También hay cambios en jergas e imaginarios. Pese a las modificaciones, Cristian Valle y Sofía Garcés señalan que la historia se mantiene. Ya, en realidad son acontecimientos que pasan alrededor de pasajes bíblicos. Entonces, desde la mirada del autor, él recoge o recopila la reacción de la gente y, bueno, y lo vuelve a una obra teatral. Entonces, bueno, en esto tenemos varias historias y varios personajes que en realidad se vuelven como observadores del acontecimiento religioso, que en este caso sería la crucifixión de Jesús. Lo que hace el autor básicamente es hacer que conviva la cuestión religiosa con la cuestión profana. Entonces, eso es lo interesante, porque hace un análisis respecto a lo que es la sociedad, a lo que es la cultura, y nosotros como grupo teatral estamos cumpliendo como que la función de espejo, hacernos ver a nosotros mismos en nuestras formas religiosas, en nuestros imaginarios culturales, y desde ahí tal vez mirarnos, ¿no? Entonces, esa es como que la finalidad de la obra, porque es una sátira. De esta forma, la obra plantea preguntas al público como gente ciega que mira, gente muerta que revive, la muerte, el agua se convierte en vino, milagros, el ciego y el tullido, la resurrección de Lázaro, el loco y la muerte. Así, Misterio Bufo le invita a reflexionar de la religión a través del arte. La resurrección de Lázaro se da en un contexto en el que aparece todo lo que para nosotros sería como la viveza criolla, todo lo que sería como este ambiente de mercado. Entonces, es interesante lo que decía hace un rato, ¿no? Hacer que conviva como que lo profano dentro de lo religioso. Porque, por ejemplo, hay una apuesta apuesta la gente, dice, no, yo creo que sí lo resucita, dice, no, yo creo que no lo resucita. Entonces, ahí aparece la mofa, porque es el acontecimiento que se está dando versus lo que está pasando con la gente que está mirando. Entonces, eso, por ahí más o menos va el tema de la mofa. El acercamiento de Misterio Buffo a la historia sagrada no es casual, sino que habla sobre la base de los llamados misterios bufós, que en la Edad Media representaban los juglares para hacer mofa a los misterios evangélicos. En el momento en el que se presentó al público esta obra en 1969, el autor buscó generar una crítica de las injusticias sociales y el poder de la jerarquía eclesiástica. Misterio Buffo se presentará este 27, 28 y 29 de septiembre a las 8:30 de la noche y el 30 de septiembre con dos funciones, 5 de la tarde y 8:30 de la noche en Casa Toledo. El valor es de $15 generales.